Sección 16 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amor y Llanto, de María del Pilar Sinués. La princesa de los Caspios, 1, Hermión. La historia de los pueblos de Oriente, de ese pedazo de mundo que no mucho ha sido teatro de una guerra que ha fijado la consideración del resto del universo, se pierde en la noche de los tiempos. Hay, sin embargo, en ella episodios que conmueven profundamente el ánimo, y de esta especie es el que sirve de base a esta leyenda. En aquella nación idólatra, donde falta el freno más fuerte y poderoso de las pasiones humanas, que es la religión, se han desarrollado estas siempre con terrible vehemencia, las mujeres, que entre nosotros parece han nacido únicamente para el sufrimiento, la dulzura y la resignación, dan allí rienda suelta a sus impetuosos sentimientos, y son no pocas veces víctimas de ellos. El amor y la venganza, sobre todo, han producido terribles desastres. No conociéndose el honor, la probidad, ni ninguna de las virtudes sociales, el asesinato venga las más leves diferencias como las ofensas más graves. Hubo un tiempo en que el Asia, aunque dividida en reinos, estaba dominada por príncipes o gobernada por sátrapas, cuya vida licenciosa y llena de desórdenes hundió al fin su poder. Principalmente en Persia, en aquel reino, el más hermoso y dilatado de todo el Oriente, existían multitud de soberanos a quienes el bondadoso y anciano rey Darío no tenía fortaleza bastante para castigar. Esta culpable debilidad fue la causa de su ruina, porque en breve perdió su prestigio y el día de la memorable batalla que se dio a orillas del Éufrates, se vio vendido por los poderosos, cuyos excesos había tolerado y abandonado de los débiles, a los cuales estos mismos excesos habían hecho sufrir todo género de vejaciones. Uno solo, sin embargo, permaneció fiel al anciano rey hasta que rindió el último aliento. Crádates, soberano de los Caspios, era vasallo de Darío y el más amado entre todos los príncipes de su corte. Sirvióle con inviolable fidelidad durante su vida, mas cuando la perdió en el combate que puso la Persia en manos de Alejandro el Grande, el anciano Crádates se sometió, como el reino todo, al vencedor, y fue con el resto de sus tropas y su familia entera a postrarse a los pies de Alejandro. Recibióle éste con bondad suma, y de este modo derramó un saludable bálsamo en la herida que había abierto en el corazón del príncipe la muerte de su señor. El noble anciano cedió, como todos, al influjo de aquel hombre extraordinario, y se dispuso a servirle con la misma lealtad que a su amado rey. Tenía Crádates dos hijos valientes y gallardos, cuyos nombres eran Ptolomeo y Casandro, y una hija más joven que estos, llamada Hermión. La belleza de las mujeres persas ha sido proverbial en todo el Asia, pero la de Hermión era superior a todo encarecimiento. Nacida de madre escita y de padre persa, el cruzamiento de las dos razas produjo el tipo más perfecto y seductor. Tenía la tez de alabastro, el cuello de cisne y los azulados ojos de su madre, Venerice, y las luengas pestañas negras, las pobladas cejas, la espléndida cabellera de azabache, la boca de púrpura y el leve talle de las hijas de Persia. Nada había comparable a la hermosura de su frente de mármol. Nada tan bello como sus manos de marfil y como sus torneados brazos. Nada, en fin, tan esbelto y majestuoso como su elevada estatura, que sobresalía como una palmera entre las mujeres que la rodeaban, pequeñas como lo son comúnmente todas las de aquella nación. 15 años contaba la princesa cuando Crádates fue con ella y sus hermanos a postrarse a los pies de Alejandro. La imaginación entusiasta de la joven, vivamente impresionada por la relación de las hazañas de este gran monarca, se enardeció mucho más cuando pudo verle y contemplar su juventud y belleza unidas a su nobleza y heroísmo. Y aquel instante decidió de su vida. Concibió por el rey una vehementísima pasión, y la arrogante Hermión, objeto de la adoración de casi todos los príncipes del Asia, se convirtió en esclava del rey de Macedonia. El joven monarca no reparó en el efecto que había producido. Vio a sus pies a una hermosa y esbelta joven, vestida de un largo traje blanco, y cuyos marmóreos hombros, más blancos que el cendal de su vestido, estaban medio cubiertos con un manto de púrpura recamado de oro. Miró por un instante aquella angélica cabeza poblada de rizos negros y aquellos piececitos que aparecían torneados a través de las cintas de sus sandalias de grana, y después volvió los ojos a otro lado con frialdad. En cuanto a Hermión, sólo la palidez de su semblante y el temblor de sus labios pudieron dar a conocer lo que pasaba en su alma. El príncipe Crádates siguió por algún tiempo la marcha del ejército real, pero queriendo Alejandro ligar al anciano con beneficios y manifestarle a la vez la confianza que de él hacía, le envió a Maracanda, nombrándole gobernador de esta ciudad y de su dilatada provincia, y transmitiéndole un poder igual al que tenían los sátrapas en tiempo de Darío, el desgraciado rey de Persia. El príncipe recibió esta gracia con un vivo reconocimiento y con un deseo ardiente de dar un testimonio de él al generoso vencedor. Mas la desdichada Hermión, cuya pasión había hecho rápidos progresos, vio en esta nueva su sentencia de muerte. Perdí a Alejandro, se alejaba de él sin poderle decir que le amaba. Y para colmo de su desgracia, tenía que encerrar cuidadosamente este amor en el fondo de su alma y ocultar a su padre un sentimiento que hubiera reprendido quizá con demasiada severidad. Jóvenes que amáis sin esperanza, vosotras que os veis precisadas a mostrar la sonrisa en los labios cuando tenéis desgarrado el corazón. Vosotras, en fin, que sabéis lo que es pasar mil veces por delante del hombre a quien amáis sin que sospeche siquiera lo que sufrís. Imaginaos por un momento que os arrebatan el triste consuelo de verle. Pensad cuán intenso y amargo sería vuestro dolor, y tendréis una idea del tormento de la desventurada Hermión. Con la muerte en el alma, partió con su padre y sus hermanos para Maracanda, que se sometió al rey sin resistencia, siguiendo el ejemplo de los demás pueblos del Asia Menor, y aquella pobre niña cayó en una profunda melancolía. Todos los delirios de la pasión más fuerte se apoderaron de su espíritu. Llamaba a Alejandro, acariciaba un retrato suyo que había podido procurarse y que jamás separaba de su seno. Veíasela en medio del sueño, pálida y agitada, derramando abundantes lágrimas, y solamente despertaba de tan dolorosa pesadilla para sentir un martirio mil y mil veces más cruel. Hermión no tenía madre. La hermosa Berenice, hija del rey de Isedón y esposa de Crádates, murió al dar la luz, y el cielo arrebató con ella a la infeliz princesa el apoyo mejor y más seguro. Cierto es que su padre la amaba con ciego cariño, y que la adoraban sus hermanos, sobre todo Casandro, que era de natural muy dulce. Pero nunca pudo Hermión resolverse a declararle su fatal secreto, encerrándolo por el contrario, con cuidadoso afán, en lo más íntimo de su alma. Cerca de un año hacía que vivían en Maracanda, cuando Alejandro llamó a los jóvenes príncipes, hermanos de Hermión, confiándoles cargos muy importantes en el ejército y sin desperdiciar una ocasión en que pudiera manifestar al anciano Crádates su amor y estimación. Entonces fue cuando llegó Hefestión a aquel reino. Hefestión el malvado, Hefestión el regicida, puesto que, cómplice del traidor Beso, hicieron ambos expirar a los golpes de sus puñales al magnánimo rey de Persia, Hefestión, cuya sangrienta memoria ha quedado para siempre grabada en todos los pueblos que bañan el Éufrates y el Termodonte. Después del detestable regicidio que quedó oculto por entonces a favor de las tinieblas de la noche en la agitación de aquella memorable batalla que decidió la suerte de dos grandes naciones e hizo a la una esclava de la otra, siguieron Hefestión y Beso toda la Bactriana, asolando a los pueblos y apoderándose de las riquezas de aquel desdichado territorio. Mas cuando Alejandro llevó hasta allí sus armas vencedoras, Hefestión vendió a su amigo, y queriendo contraer méritos con el soberano, prendió a Beso por su propia mano y le condujo sujeto a la tienda del rey. El gran Alejandro ignoraba todavía quiénes eran los asesinos del anciano Darío, al cual amaba tanto, no obstante ser su enemigo y haberle conquistado casi todo su reino. Beso le fue presentado con la lengua cortada, y Hefestión urdió una fábula que nadie podía desmentir. Imposibilitado Beso de hablar, solo un esclavo podía descubrir al infame regicida, pero el infeliz siervo fue muerto y arrojado al Éufrates así que se cometió el crimen. Por lo tanto, todo el rigor de Alejandro cayó sobre el desgraciado Beso, que fue colgado de un árbol, asaeteado y descuartizado antes de expirar por 4 caballos. Nota. Histórico. Fin de nota. Y Hefestión fue recompensado con mano pródiga por el rey, que le agradeció que le hubiera proporcionado la ocasión de ejercer aquel acto de justicia. Pero el malvado regicida, abusando de los favores del monarca, sembró nuevas sediciones en el campo, y obligando a los daeses a que se sublevasen con 7.000 caballos bactrios, partió con ellos en dirección a Maracanda, a fin de obligar al príncipe Crádates, con quien le unía una estrecha amistad, a levantarse contra su rey y señor. Al pronto ocultó sus designios, haciendo creer a Crádates que venía por orden de Alejandro, y el príncipe, engañado con esta treta, le recibió en su mismo palacio y le trató como enviado del rey, dando órdenes para que se alojase parte del ejército en la ciudad y el resto en los lugares más cercanos, pero con la mayor comodidad posible. Hefestión había tomado muchas precauciones para que el anciano no descubriese la verdad. Cubrió los caminos de guardias para detener a todo el que pudiese venir de parte del rey o de cualquier otro lado, y de este modo pudo ocultar al príncipe su infamia. Aquel hombre, de corazón de hierro hasta entonces, tenía a la sazón en sí mismo el más peligroso enemigo. Amaba a Hermión, y la amaba con toda la energía de la primera pasión. La bella y melancólica niña le hacía olvidar todos sus proyectos con una sola mirada, y delante de ella desaparecía a sus ojos el resto del mundo. Un presentimiento oculto le aconsejó no declararle su amor. Adivinaba que Hermión no correspondería jamás a su indomable pasión, y prefirió entenderse con el príncipe y pedirle la mano de su hija. El engañado Crádates prestó oídos a la proposición que Hefestión le hiciera, y creyendo a éste en un alto favor con el rey, supuso que no podía esperar un partido más ventajoso para su hija, y prometió su mano a Hefestión sin consultarla en atención a su corta edad. Mas al participar su resolución Hermión encontró en ella una resistencia que no esperaba. Nacida la joven con un carácter generoso pero altivo, se rebeló contra esta violencia y habló a su padre con energía. En aquellos pueblos poco civilizados e idólatras, la educación y la religión no podían ser frenos para contener el ímpetu de los sentimientos, y la pobre niña, agotado su valor, se entregó completamente al exceso de su pena. «Padre», exclamó postrada a los pies del anciano, «quieran los dioses, ya que no tenéis piedad de vuestra hija, que halléis en su obediencia el castigo de vuestra crueldad. Mas no creáis», prosiguió levantándose con fiereza, «no creáis, señor, que cedo todavía. Voy a escribir a mis hermanos, y después me arrojaré a las plantas de Hefestión. Le haré saber que no le amo, que no quiero, que no puedo ser suya. Y si no se compadece de mí, si mis hermanos no vienen en mi socorro, imploraré el favor del rey». Al pronunciar estas últimas palabras, temblaron los labios de la princesa, y su semblante se cubrió de una mortal palidez. Aquel pensamiento atravesó su corazón como un dardo de fuego, y trajo ante sus ojos, con más viveza que nunca, la imagen de Alejandro. Crádates no advirtió lo que pasaba en el corazón de su hija, y creyó efecto de su impaciencia o de su dolor el trastorno que notara en su rostro. «Escucha, hija mía», le dijo con ternura, Si yo no supiera que ibas a ser feliz, no me verías hoy tan obstinado. Te ruego, pues, que me obedezcas y no me obligues, continuó cambiando de voz, a que haga uso de la autoridad que los dioses me han concedido sobre ti. No pidas auxilio a nadie contra tu padre. Hemión, tus hermanos, lejos de aprobar tu rebeldía, te obligarán a obedecerme. Y Hefestión te ama demasiado para que consienta en perderte. En cuanto al rey, prosiguió el príncipe sin poder calcular el daño que causaba a su hija. En cuanto al rey, está harto entretenido para pensar en ti. Todos los príncipes del Asia estamos convocados en Babilonia para dentro de 15 días con el fin de asistir a sus bodas. En este pliego, escrito de mano del monarca, me lo participa, añadiendo que se casa con la princesa de Persia, prisionera suya con toda su familia desde la muerte del rey y su padre. Un rayo no hubiera aturdido menos a la joven que esta noticia. Hermión lanzó un agudo grito, extendió los brazos y cayó desplomada a los pies de Crádates. El anciano la tomó en sus brazos y la condujo a su aposento, encargándola a los cuidados de su nodriza Teane. Cuando la joven volvió a abrir los ojos, vio a su padre sentado junto al lecho, que estrechaba una de sus manos, cubriéndola de besos y de lágrimas. Algo apartado, Hefestión, en pie y silencioso, la contemplaba con una mirada de dolor. Pocos hombres había entonces comparables a él, de elevada estatura y modelada como el Apolo antiguo. Se olvidaba su gallardía para admirar la belleza de su semblante. Era notable el contraste que ofrecía su dorada cabellera, naturalmente rizada, con sus rasgados ojos de un negro afelpado. El resto de sus facciones completaba ese magnífico tipo oriental que tan perfecto se conserva todavía en Atenas o en la isla de Delos. Su edad no llegaba a 26 años, y jamás un alma más horrible se ha albergado en un cuerpo más hermoso. En aquel bárbaro corazón no imperaba más que un solo sentimiento: su pasión a Hermión. Al verla extendida en el lecho y al parecer sin vida, la más cruel desesperación se apoderó de él. Y al verla abrir los ojos, una inmensa alegría sacudió aquella fiera naturaleza. Apenas Hermión volvió en sí, se sentó en el lecho. Apartó de su frente los numerosos bucles, negros como el ébano, que la cubrían, y permaneció silenciosa algunos instantes. «Padre», dijo al fin con voz firme, «os obedeceré, y vos, señor», prosiguió tendiendo sus manos a Hefestión, que las estrechó entre las suyas, «recibid el juramento que os hago de ser vuestra». «Yo no os amo ahora», añadió la joven, «pero de nuevo os juro, por los dioses, que os amaré muy pronto, Hefestión, o que moriré de lo contrario». La desdichada no sabía aún quién era el hombre a quien acababa de ligarse para siempre. Apoyóse en el brazo de su padre y ambos bajaron al jardín seguidos de Hefestión, que habiendo conseguido lo que más deseaba en el mundo, fijó otra vez su pensamiento todo en la ejecución de sus tenebrosos planes. II. Dolores sin consuelo. Algunos días después de los sucesos que acabamos de referir, la hija de Crádates se unió para siempre a Hefestión, príncipe de los ismenios, a cuya dignidad le había elevado el magnánimo Alejandro en recompensa de haber puesto en sus manos al matador de Darío. Crádates se preparó para ir a Babilonia con el objeto de asistir a las bodas reales, sin que los jóvenes esposos consintieran en acompañarle, aunque por motivos muy diversos. Hermión hizo al deber el sacrificio de su amor, y la imagen de Alejandro empezaba a borrarse de su memoria, como su retrato había desaparecido de su pecho. Su amarga melancolía había degenerado en una calma triste, pero que le proporcionaba algún reposo. Insensiblemente se había acostumbrado a Hefestión, y sin duda alguna le hubiese amado con el tiempo si su enemiga suerte no lo hubiera dispuesto de otro modo. Era un día hermoso de estío, víspera de aquel en que debía partir el anciano Crádates. Hallábanse los extensos y perfumados jardines la princesa y sus damas, todas casi tan niñas y hermosas como su joven soberana. veíase entre ellas a la Armenia de dorados cabellos y velados ojos, a la odalisca de esbeltas y torneadas formas, a la georgiana de tez rosada y luciente mirada negra, a la ateniense de virginal perfil y pies de niña, a la persa de purpurina boca, estrecha frente y dulce sonrisa, a la escita de celestes ojos, enhiesto cuello y manos de nieve, y todos los tipos, en fin, más bellos y perfectos de los imperios del Asia. Sentada Hermión a la orilla de un azulado arroyuelo, hablaba con su nodriza Teane, cuyo amor hacia ella rayaba en adoración. Las damas se habían quitado los mantos y saltaban como cervatillos en las anchas praderas de flores, cuyos débiles tallos se tronchaban bajo la tenue presión de sus lindos pies calzados con sandalias. El jardín estaba además lleno de guardias de la princesa, deudos de Crádates y esclavos negros. De súbito se oyó un extraordinario ruido a las puertas del palacio, y las damas corrieron despavoridas al lado de la princesa y de la anciana Teane. «Anda a ver qué sucede, Orontes», dijo Hermión con severa voz a un eunuco negro, que salió al instante a cumplir esta orden. Pero un momento después volvió pálido y trastornado. Seguíanle de cerca dos caballeros armados a medias, pues al uno le faltaba una manopla y dejaba ver una mano horriblemente mutilada, aunque no por eso había abandonado la espada. Y el otro traía la cabeza descubierta, y su yelmo, perdido tal vez en alguna refriega, no había sido suficiente a librarle de recibir en ella una profunda herida. Al ver a aquellos hombres, se puso en pie la princesa, dilatáronse sus grandes ojos azules y cubrió su rostro una palidez mortal. «¡Casandro! ¡Ptolomeo!», exclamó al fin tendiéndoles los brazos, en tanto que se iba llenando el jardín de soldados y deudos de los príncipes, tan heridos y desfigurados como ellos. «¡Hermanos míos! ¿Qué os ha sucedido? ¿Qué es esto?», gritó dando un alarido desgarrador al ver caer a Casandro privado de conocimiento. «Hermana», exclamó Ptolomeo asiéndola del brazo, «hermana, antes de todo respóndeme, ¿eres ya esposa de Festión?». «Sí», contestó la joven con temblorosa voz. «¡Ah!», gritó el príncipe, «¡maldición sobre nosotros!». Y soltó el brazo de la infeliz Hermión, la cual fue a abrazar a Casandro, que permanecía desmayado todavía en los brazos de sus escuderos. A poco llegó al jardín el anciano Crádates. Al ver a su querido Ptolomeo horriblemente herido y ensangrentado, y a su hermoso Casandro, al parecer sin vida, el desgraciado padre quedó yerto de espanto. «¿Qué habéis hecho, señor?», exclamó el príncipe. «¿Con que habéis entregado a Hermión al asesino de nuestro rey? ¿Sabéis que Darío rindió su vida a los golpes del puñal de ese monstruo de iniquidad? ¿Sabéis que se ha rebelado contra Alejandro y que está en Maracanda el foco de la rebelión? ¿Sabéis que pasáis en el campo macedonio por un traidor como él? ¡Oh, padre!», prosiguió el infeliz Ptolomeo en el paroxismo del dolor más violento. «¿Sabéis que me cuesta la vida de Casandro haber podido penetrar aquí?». Nada respondió el anciano, y fue lentamente a postrarse ante Casandro, cuya cabeza abierta sostenía a Hermión sollozando amargamente. Crádates separó los hermosos rizos de ébano que cubrían aquella frente ensangrentada, y sin derramar una lágrima, pero más pálido que el herido, puso en ella sus labios, dominando por un momento el amor paterno a todos. «¡Yo te vengaré, hijo mío! ¡Yo te vengaré!», exclamó levantándose enseguida. «¡Venganza, sí!», gritó Ptolomeo. «Yo he venido, de parte de Alejandro, a averiguar la verdad de lo que aquí sucede, porque no se resuelve a creeros culpable y prefiere juzgaros engañado». «Id», nos ha dicho. «A los hijos toca salvar el honor del padre. La alianza que me han anunciado va a efectuarse entre Crádates y Hefestión es una prenda de traición. Volad, pues, a impedir que la inocente Hermión se una al asesino de vuestro rey. Y traedme al regicida para que espíe como beso, no su rebelión contra mí, que desde luego le perdono, sino el horrible crimen que cometió al derramar, con sus miserables manos, la augusta sangre de Darío. Casandro había vuelto de su desmayo. Echó los brazos al cuello de Hermión, teniéndola largo rato oprimida contra su pecho, y después se sentó con firmeza en un banco de césped. Crádates y Ptolomeo se aproximaron a él, en tanto que algunos vendaban sus heridas. «Padre mío», dijo con voz débil, «no perdáis tiempo. El cuerpo del ejército que el rey nos dio para batir las tropas de Festión ha sido deshecho, y el traidor cuenta con muchas fuerzas dentro de Maracanda. Huid por el cielo con Hermión y salvadla. A favor de un disfraz podréis llegar a Babilonia. Presentaos al rey. Decidle que envíe al momento los soldados necesarios para sofocar la sedición». El esclavo que presenció el asesinato del rey Darío y que fue arrojado a las ondas del Éufrates no murió como se creía, y ha descubierto a Alejandro todos los crímenes de Festión. «Huid, huid por los dioses y llevaos a mi hermana. ¿Qué pueden hacer aquí un anciano y una niña?» «Morir», contestó una voz bien conocida de todos. Era Hefestión, que había penetrado en el jardín seguido de un gran número de parciales. «Sí», prosiguió el traidor, «morirán como vosotros y como todos los que no se unan a mi causa. Ya no es tiempo de retroceder. Juego mi vida y haré todo lo posible para no perderla. Yo te engañé, Crádates», continuó dirigiéndose al príncipe. «Sí, yo sublevé las tropas que existen en Maracanda y vine aquí únicamente para que secundaras mi rebelión contra Alejandro». «¿Y creíste que yo...?», tartamudeó Crádates temblando de ira y lanzando una mirada de desprecio al miserable Festión. «Oh, decidme», continuó juntando las manos, «decidme que habéis mentido. Aseguradme que, convencido de vuestro error, desistís de vuestros horribles planes». «Imposible», contestó Hefestión con estoica calma. «Si cuando el rey de Macedonia me favorecía me rebelé contra él, juzga tú mismo lo que debo hacer ahora que pide mi cabeza». «¡Traidor!», gritó el príncipe tirando de la espada y arrojándose a él. «¡Infame regicida! Te juro por los dioses que no vas a salir vivo de aquí». El acero de Hefestión cortó el aliento al desgraciado anciano, que cayó con el pecho atravesado a los pies del asesino de Darío, sin poder hacer otra cosa que tender los brazos a sus hijos. Dos terribles golpes sintió al mismo tiempo el malvado. La espada de Ptolomeo, aunque manejada por su mano izquierda, le partió el hombro, y la de Casandro le produjo una profunda herida en la espalda. Mas los infelices príncipes rindieron muy pronto sus vidas a los furibundos golpes de una nube de soldados que los rodearon de repente, inmolándolos sin piedad. La desdichada Hermión lanzó un penetrante alarido y cayó sin sentido inundada en aquella sangre, que era la misma que corría por sus venas. Hefestión, sin turbarse en lo más mínimo y con un valor admirable digno de más noble causa, mandó hacer una señal, convenida sin duda, porque en pocas horas fue pasada a cuchillo por los sediciosos toda la guarnición de Maracanda que no quiso secundar la rebelión. Fin de sección 16. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a diciembre de 2024.